corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta acabaré. Sí, somos La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Arranca nuestro programa semanal los martes a la noche, los jueves de 10 a 12, los sábados por Sierras a la noche de 8 a 10. Estamos en vivo, somos FM Las Chacras, en un mundo hermoso que tiene un pulso que nosotros recorremos en cada programa, que tratamos de tirarte ahí la música de ese pulso. Pasan singularidades y cosas que son tremendas, como el calor que hace, que nos está derritiendo, y dicen que la semana que viene viene más calor. Y bueno, nosotros sufrimos lo que fueron los incendios acá hace unos meses, fueron terribles, y en el sur hay 8.000 hectáreas quemadas y sigue su paso cada vez más fuerte, se sigue expandiendo, dijo un brigadista. Las condiciones extremas complican la tarea de brigadistas, el gobierno provincial dice que fueron intencionales. Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, explicó cómo siguen los trabajos en la zona afectada por el fuego desde el paso pasado fin de semana. Ya superó más de 8.000 hectáreas y se expande, dijo un brigadista. O sea, estamos en el horno, la verdad. Hay un montón de gente afectada. Acá Chicho, una amiga del Lago Pueblo, me decía que hay un chico afectado que quería comunicarse con nosotros. Vamos a ver si después podemos hablar con él. Y si no, igual te cuento lo que pasa. Son incontables los daños. Yo tenía una nota acá que me había bajado que era... Bueno, tenemos acreditado que fue intencional. Había una del Pollo, ¿viste? El Pollo de Ocupas. Bueno, tiene una casa en el Bolsón y perdió todo. Y publicó un video en YouTube donde pasa el CBU de los bomberos para colaborar, para recaudar dinero destinado al cuartel de bomberos del Bolsón. Bueno... Así que en el Parque Nacional Nahuel Huapi ya son más de 18.000 hectáreas consumidas por el fuego, dicen. En el Bolsón son 8.000, o sea, es un delirio lo que está pasando. Bueno, encabezó Diego Alonso, el Pollo, una colecta para comprar un camión hidrante. Aseguró que los incendios no son por calentamiento global, sino que se trata de un grupo radicalizado, dijo. Alonso pidió ayuda para recaudar fondos para los bomberos. El actor fue uno de los grandes afectados por el incendio en el Bolsón y ahora organiza una colecta para reunir dinero y comprar un camión hidrante que ayude al equipo de bomberos que trabaja en la zona. Mi casa se prendió fuego por completo, no me quedó nada. Bueno, ¿cómo será, no? Pero la verdad que el fuego acá lo conocemos muy bien en Córdoba y en el sur lo mismo. Están en el horno y el gobierno compra avioncitos de guerra en vez de invertir en este tipo de cuestiones. Nuestro programa de hoy va a empezar, por un lado, ahí con Soya. Vamos a escuchar reggae al principio. Soya es una banda súper interesante. Sí, en realidad la traducción sería Soldiers of Jah Army, los soldados del ejército de Jah. Las siglas son S-O-J-A, pero viste con puntito. Es una super banda. Son Jacob Hempel, Bobby Lee Jefferson, Ryan Bertie, Kenneth Brawler, Patrick O'Shea, Hellman Scorsia, Rafael Rodríguez y Trevor Young. Es una banda de reggae que comenzó más o menos en 1997, fines de los 90. Sí, grabó por más de una década de discos. Bueno, sus temas son la política, la religión, los problemas ambientales, el amor, por supuesto. Jacob Hempel es la voz principal y guitarra, Bob Jefferson en voz y bajo. Se conocían desde la escuela. Y bueno, ahí cuando vuelven a Estados Unidos después de unos viajes, bueno, se juntan para hacer el primer disco, les va bien, consiguen un ingeniero que es Jim Fox en Lion y Fox Estudio de Grabación, empiezan a tener conciertos a lo largo de toda la costa oeste, les va muy bien, graban y bueno, empiezan a viajar por todo el planeta. Son una de las bandas de reggae actuales, digamos, que me parece como que abrevan más en lo que es el roots de lo que era la música de Bob Marley y todos ellos. La otra es Grundation, así que vamos a ir con Soya para empezar el programa de La Mestiza, bien, bien ahí arriba. User to Matter, Never Ever y What Gold. Circuito, caso de la moto, tranqui, me voy a la ferretería, le digo, mirás uno de esos cosos que hace tiqui tiqui para el velador, pin, el tipo me la da,

Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma. 100 años. Cuando leo en las revistas de divulgación que quizás un meteorito impacte contra la Tierra y nos destruya en el año 2213, casi nunca estoy de acuerdo con la primera persona del plural, nos destruya. ¿A quiénes? ¿A nosotros? Es improbable porque todos ya vamos a estar muertos desde mucho antes. El becario que escribió el artículo, el jefe de sección que lo mandó a redactar, yo mismo que leo aburrido la noticia en la peluquería, el peluquero que se cree todo y después sufre, incluso la señora que espera el turno para hacerse el brushing. Todos vamos a estar muertos mucho antes de que pase la catástrofe. El mundo nos pertenece y pertenecemos a él hasta la onda expansiva de ciertas fechas. Por fuera de ese límite, da lo mismo que el meteorito caiga en la Tierra o en Júpiter. ¿A quién le importa dónde se acaba la vida si nadie estará ahí para morir por nosotros? Si no sentimos la mínima hermandad con los dinosaurios aniquilados en la península de Yucatán hace 60 millones de años, tampoco deberíamos sentir empatía por los pobres mamíferos que morirán aplastados en la próxima desgracia de piedra, aunque se llamen González y les guste el Nesquik. A mí me provoca curiosidad la suerte del mundo en el que viviré hasta que me muera. Me importan las guerras, los tornados, los mundiales de fútbol, las epidemias, los nuevos modelos de teléfonos y la eventual aparición de los extraterrestres, pero todo eso me importa si pasa en un lapso de tiempo más o menos corto. También me intriga, pero algo menos, si algo de todo esto ocurre y lo puede ver mi hija, aunque yo no esté. Pero más allá de esa fecha, que supongo que es la primavera del año 2100, el destino completo de la humanidad me chupa bastante un huevo. Hubo una vieja, búlgara y ciega, que vaticinó un montón de hechos increíbles, incluida su propia muerte en 1996. Sus vaticinios empezaron a ocurrir hace años, y gracias a eso, mucho de lo que dijo ya se cumplió. La desaparición física de Stalin en 1953, la caída de las Torres Gemelas en 2001 y el actual conflicto islámico en Europa, por ejemplo. Pero ella fue más lejos en el tiempo, y también predijo una extraña epidemia de envejecimiento para 2081. El descubrimiento de los viajes temporales en 2280, la llegada de un nuevo profeta en 3871, la inmortalidad humana como avance científico en 4599 y el mismísimo fin del mundo que según ella ocurrirá en una fatídica tarde del año 5079. Perdón por el spoiler. El año 5079 está tan lejos que me da todo lo mismo. Sin embargo, más que sus predicciones, me interesa la historia de esta mujer. Si el lector pone ahora mismo el nombre de la vieja búlgara en el buscador, se llama Vangelina Pandeva Dimitrova, alias Baba Vanga. Verá, antes que nada, la foto de una mujer con los ojos sellados de ceguera y pocos dientes en la boca. Esto ya es bueno, porque nos da la sensación de que podría ser verdad todo lo que se dice que dijo. Enseguida vemos que la vieja tiene una entrada en la Wikipedia y eso nos alegra un montón porque jerarquiza la posibilidad de la certeza. Pero ya el segundo párrafo nos deja de interesar porque la Wikipedia duda sobre todo el asunto. Así que mejor cerramos la pestaña científica y miramos otra foto en donde la mujer tiene la cabeza cubierta con una manta oscura. Esto nos parece prometedor. Y señala con un dedo hacia adelante como si estuviera a punto de venir el tren y solo ella escuchara el sonido de las ruedas. Nos da mucho miedo y mucha esperanza la foto de la vieja. Si hiciéramos turismo por Bulgaria y ella apareciera por la esquina, cruzaríamos de cordón. Y eso solo, esa mínima certeza, nos asegura que todo lo que salió de su boca sin dientes merece ser la pura verdad. Por lo que se sabe, esta señora pronosticaba sucesos y fatalidades con ritmo de ametralladora, de día, de tarde y de noche. Sus vecinos aseguran que lo único que hacía la mujer era comer, cagar y escupir augurios con la voz finita. 3 de sus nietos, que habían sido expulsados de la escuela por mal comportamiento, se turnaban para anotarlo todo en 11 libretas de tapas verdes. Los pronósticos de la mujer tenían una cierta cronología y avanzaban en el tiempo como las zancadas de gigante. En el año 2183, dijo la vieja una mañana de 1970, una de nuestras colonias en Marte se convertirá en una nación nuclear y pedirá la independencia de la Tierra. No es difícil imaginar a su nieto más chico Iván escribir esta predicción en la libreta mientras se le caen los mocos. Una tarde en que sus nietos no estaban, fue cuando le dieron a Stoikov el Balón de Oro de 1994. La vieja debió dictarle un vaticinio al señor del carro de las verduras. En el año 4308, Gregor le dijo, debido a una mutación genética, el hombre utilizará más de 34% del cerebro y se perderá por completo cualquier noción de malicia. Mientras tanto, tú sigue cobrándome 3/4 de calabaza como si fuesen 1 kilo. Esta frase humorística sigue siendo muy usual en Macedonia. En internet, miles de presagios sobre próximas guerras, avances tecnológicos, aparición de extraterrestres, resultados de copas del mundo y enfermedades intempestivas. Por supuesto, ya es imposible saber cuáles vaticinios son realmente de la vieja y cuáles son textos falsos de frikis chistosos, pero no importa. Ya hace 15 años que es más divertido lo que dice internet que lo que ocurre realmente. En una sobremesa, cuando te cuentan algo, nadie quiere saber si es verdad. Solamente queremos que sea divertido. El fin del mundo, o el meteorito que acabará con todo, o el sol apagándose, ocurrirán en un tiempo tan lejano que da lo mismo. Yo cruzo los dedos para llegar vivo al Mundial de Fútbol del año 2030, que quizás se juegue en Argentina y en Uruguay. Quisiera estar ahí, con 60 años, y no morirme sino hasta después de la final. Ojalá la vieja búlgara se despierte de su muerte y me vaticine ese futuro. Después de eso, sí, que el mundo se venga abajo. Vos sabés que hay muchísimas predicciones con respecto al futuro y todo, pero el más grosso fue Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame había nacido en Saint-Rémy, en Provence, en Francia, el 14 de diciembre de 1503. Y murió en Salon de Provence el 2 de julio del 56, de 1566. También llamado Michel Nostradame o Nostradamus, era un boticario francés y supuesto adivino, muy conocido por un libro que se llamaba Las Profecías, ¿sí? Una colección de casi 1000 cuartetas poéticas que predecían el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555, era de una familia judía, se había convertido al catolicismo antes de que él naciera la familia. Estudió en la Universidad de Avignon, pero se vio obligado a dejar sus estudios después de poco más de un año cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga, ¿no? De la peste negra. Era una infección bacteriana que la producía una bacteria que se llamaba Yersinia pestis y se inflamaban los ganglios, ¿no? Y bueno, afecciones pulmonares y todo eso. Tuvo que dejar de ir a estudiar. Y predijo un montón de cosas. Y es loco porque justo este cuento de Cassieri me remonta a esto, a que esta semana salió. Hay preocupación porque el vidente, Nostradamus, acertó en sus últimas profecías y de cumplirse la que habla sobre el Papa sería un cambio de paradigma, dice, ¿no? Porque Nostradamus había presagiado la muerte del Papa Francisco más o menos para esta fecha y el futuro de la iglesia. Decían como que la iglesia iba a caer muchísimo después de esto, era como el último papa o algo así, el declive del Vaticano, y lo había presagiado en el año 1550 o algo así, y están todos muy preocupados por eso. Acá me comuniqué con mi amiga Chicho del Lago Puelo y le pregunto porque hay todo un debate en los medios, porque bueno, para el programa me puse a seguir el tema y empecé a indagar. Y el pollo que te conté recién, el actor de Ocupas, deslizaba ahí que había gente que había provocado el incendio, que venían en camionetas con bomba Molotov. El gobierno, por supuesto, quiere criminalizar a los mapuches y enjuiciar a la RAM como terroristas que incendian. Yo le contaba a ella que acá en Córdoba muchas veces es una cuestión inmobiliaria, que se queman las tierras para después lotearlas. Y le preguntaba a ver qué decía la gente allá, a ver qué se dice, quiénes son los interesados en prender el fuego. Y me dice que nunca se termina sabiendo, que no se sabe quiénes son. Pero bueno, su amigo perdió la casa y la chacra, un montón de gente damnificada y es terrible el fuego y lo que produce. Acá estamos en Tras la Sierra. Y en Merlo salió un video que demuestra que hay agresores de parte de la municipalidad de Merlo persiguiendo artesanos, gente que vive del trabajo en las avenidas, viste, gente que vende en el piso, en Avenida del Sol. Una pareja de artesanos denunció haber sido víctima de amenazas y agresiones físicas por parte de empleados municipales en Villa de Merlo, en el marco de la aplicación de la ordenanza, esa que yo conté la semana pasada, que están tratando de poner, que restringe la actividad ambulante en la ciudad. Según relataron, los episodios de hostigamiento comenzaron tras la entrada en vigencia de la normativa. Ana Cáceres, una de las denunciantes, aseguró que son perseguidos en reiteradas ocasiones, incluso sin estar trabajando, que reciben persecuciones constantemente, ella y su pareja. Ellos producen alambre, macramé y otros materiales que no tienen puestos fijos, sino que se desplazan por la ciudad. Y el episodio más grave, según su testimonio, ocurrió el lunes por la noche cuando fueron abordados por dos personas que se identificaron como empleados municipales. Nos dijeron que era la última vez que venían a hablarnos por las buenas y que si volvíamos a la avenida nos iba a pasar algo malo, relató. Sí, pesados, ¿no? Más tarde, en cercanías de una estación de servicio próxima al casino, los artesanos fueron interceptados nuevamente. Una mujer de bromatología me empezó a pegar con el casco. Me dio 3 o 4 golpes en la cabeza, puñetazos. Otro hombre me sujetó mientras ella seguía golpeándome. A mi compañero lo atacaron entre varios hombres, denunció Cáceres. El enfrentamiento finalizó cuando testigos intervinieron, grabaron lo sucedido y llamaron a la policía. La artesana fue trasladada al hospital local donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo leve. Me dijeron que debía estar en observación durante 24 horas. Ahora tengo mucho dolor en la cabeza y un ojo morado. Pese a haber realizado la denuncia en la comisaría, dice que se siente desprotegida, teme por su seguridad. Bueno, todo mal. Esto también lo había visto, que lo habían compartido en Facebook hoy más temprano. Ahí, bueno, se dice los nombres de los personajes estos, que son bueno, los tipos que la atacaron. Y son empleados municipales, ¿eh? Hay una de bromatología, pero hay otro de que es empleado municipal. Seguro que alguno también es guardia vial o algo así, de tránsito. Bueno, fascistas hay en todos lados, todo mal. Desde La Mestiza y desde FM Las Chacras le repudiamos, por supuesto, todo tipo de agresión hacia los artesanos o hacia cualquiera. Programa enteramente dedicado a Aymara, que cumple 4 años, la hija de Pablito, Merola y de Caro, Carolina Levy. Aymara cumple 4 años, están de joda, de festejo, así que les mandamos saludos y les dedicamos el programa. Nosotros nos vamos a ir al encuentro de una muy buena banda, se llaman Nahua Diffusion. Son una banda de música nahua, vienen de Grenoble, del sur de Francia. Y son, bueno, una banda que es multiétnica y que tiene la particularidad de que muchas veces cantan en el idioma tamazight, el idioma de la Kabilia, de la zona de Argelia que quiere ser independiente. Son musulmanes, viven en los barrios marginales de París, tocan en lugares donde van todos los inmigrantes, y ya el hecho de cantar en esta lengua, bueno, expone una posición política, un hecho de resistencia cultural. Son re grosos. El cantante es Amazing Kateb, es el hijo de un escritor muy conocido, argelino, que vive en Francia. Y bueno, representa a toda una comunidad de magrebíes, de inmigrantes que vienen del desierto y que viven hoy en Europa. Sabés que en Europa hay un tema muy grande con la no reproducción de las personas, que no se reproducen y nadie trabaja. Entonces los trabajos los hacen, hay mucha población de gente grande, gente madura, y todos los trabajos los hacen los inmigrantes. Y es el caso de estos pibes que tienen la banda musical, pero también trabajan en empleos de la construcción y otras cosas. Los Nahua es una tradición muy, muy antigua, ¿sí? El nombre viene de un pueblo de Sudán Occidental que fue deportado a África del Norte en el siglo XVI por los señores de Fez y de Argel, que habían sido islamizados. Entonces estos Nahua, los negros, los echaron y esa diáspora los llevó al norte de África. Y bueno, igual conservaron, ¿no?, sus creencias en los dioses africanos. Practican todavía en algunos países como Argelia o Marruecos, ¿sí? Y bueno, esta cultura es muy, muy antigua y hay muchos músicos que la descubren y que van a buscar en las raíces, en el roots de esto, de todo el acervo cultural que tienen estos pueblos, y bueno, tratan de reflejar esa cultura y esas creencias. En este caso, en agua también significa mudo, porque los que vivían en esas regiones donde llegaban estos negros que venían exiliados, no les entendían lo que decían. Entonces pensaban que eran mudos porque no sabían hablar como el resto. Vamos a escuchar a esta hermosísima banda de Francia que es multiétnica, que es Nahua Diffusion, con dos temas, Ya Laimi y Ya Malika. بردودي قدوخة خلوني خلوني خلوني وجماعة المخفية Recoger. ¿Quién da? Hay que dar. ¿Quién da? Recibe. Y ustedes verán la sonrisa de la gente cuando hace el intercambio. Se cosecha amistades, se cosecha todo. Así se lo cambia, pidiéndole a Dios. Esa es la parte más bonita y la parte más, más relevante. ¿Qué otro mundo es posible? Que un mundo de reciprocidad, de solidaridad, todavía existe. En nuestro país todavía existe, en nuestra América. Y realmente, de que esas tradiciones, esas costumbres no han desaparecido nunca de la raíz de los pueblos. مالك يا بنت الجيران يا مالك عيني ليك ونبغيك من زمان يا مالك من صعب الخوف هادي شحال من عام يا مالك وعفست انا قلبي انا وكلالي تخمام يا مالك من بكري اشرك ونعرف باب الدار يومانيش باغي نبان غدار خايف لا نشوكيك ونشوكي والديك واللي حلي بيناتنا يفسدك من بكري مأشرك ونعرف باب الدار يومانيش باغي نبان غدار باغي نكير ما فيك نهرب فيك ونبعد يوم ما يسالني حتى واحد ياك انا وياك نديرو النفراج انا وياك نديرو الطفاج انا وياك ماشي مونتاج نبغيك وتبغيني بلا مارياج بلاك هادي بومبا بومبا بومبا والبارود بديك بلاك هادي بومبا بومبا بومبا وما دام تيجي بلاك هادي بومبا بومبا بومبا عطراف الدارجي بلاك هادي بومبا بومبا بومبا بلدي زامور ساش بلاك هادي بومبا Oh gracia que no está Norma Plas, porque si no, en estos momentos, si tenés un poco de pelota, salí al balcón. No te, que no te creas que el pueblo no tiene huevos, ¿eh? Te está bancando hasta ahora. No vayas a hacer cosas que te despierte un día con una sorpresa. Dejate de perrito y de perra, dejate de florcito y de sucito, buscate una compañera como corresponde. Se ve que en tu puta vida conociste una mujer que recién ahora la estás conociendo. Si tenés huevos, dejate de comer en los restaurantes privados, andate a un bodegón con una mujer, con una mujer que te atienda, una compañera, no con estas trolas. Yo tengo 86 años, ya viví, amo a la juventud, quiero un país futuro para la juventud, no esta mierda que estás haciendo vos. Cada 4 meses me aumentan el alquiler, cobro la mínima, 150 mil pesos, decime con los 12 mil pesos una garrafa, si no es YPF no te la cargan, 12 mil pesos, si no es YPF me voy a poner la marca de YPF en el culo, ahí, a ver cuánto me van a cobrar, si es naranja no te la cargan, si es azul no te la cargan, ¿por qué no te vas? Si tienes un poquito de dignidad y respeto por el pueblo, andate, no esperes que el pueblo te saque, porque te vamos a sacar. No creas que los jubilados, muchos jubilados se mantienen, no quieren hablar, yo te lo digo, aprendí tu idioma, yo no era así, yo aprendí eso, la puta que te parió, hijo de mi puto carajo. ¿Dónde se ha visto que un presidente trate a la gente del pueblo así, te haya votado o no te haya votado? Andate, no esperes que te saquemos, porque te vamos a sacar, pero ¿sabes cómo? No esperes otros 3 años, en tu puta vida conociste ni siquiera lo que era lo que es la tierra, lo que es el hambre. Nos vamos a ir al encuentro de una cantante tremenda. Era conocida como la reina del Morna, que es un típico ritmo caboverdiano. La isla de Cabo Verde es en las costas oeste de África, frente a la costa oeste de África. Pensá en un entorno muy chiquito, ¿no? Un país muy, muy pequeño, ¿sí? De habla portuguesa, también tienen sus idiomas africanos, obviamente, pero bueno, fueron colonia portuguesa, ¿sí? República de Cabo Verde hoy es un estado soberano, insular, está situado en el Océano Atlántico, pero es un pequeño país en un archipiélago volcánico y tiene una cultura criolla portuguesa africana, que es el creol, el idioma, y de ahí el ritmo era el morna. Y bueno, ella era la reina del Morna. También le decían la diva de los pies desnudos porque cantaba descalza. Y bueno, es una cantante que trascendió mundialmente porque, bueno, desde muy chiquita está cantando, pero se hizo conocida en Europa, ¿sí? Porque, bueno, emigró después de la independencia de Cabo Verde. Ella tuvo una vida muy difícil y tuvo sus años oscuros, como cuenta. Sus 10 años después de la independencia de Cabo Verde, en el que dejó de cantar. Y tuvo muchos problemas con el alcoholismo. Y, bueno, de ahí la rescata un músico y productor caboverdiano que vive en Portugal, que es muy conocido, que se llama Vana. Vana la rescata y la lleva para tocar en Portugal y después hay un productor francés que la ve en Cabo Verde y la convence de ir a París, llamado José da Silva, el francés este que la lleva a París, y ahí graba el disco La Diva de los pies desnudos, de los pies descalzos, que es como se presenta, ¿no?, en los teatros. Fue aclamado este disco por la crítica y la llevan a iniciar la grabación de un álbum que iba a revolucionar la música de Cabo Verde y, bueno, mucho de la música étnica del planeta, del Real World. Es Miss Perfumado, del 92, que con ese disco ella trascendió y se hizo conocida en todos lados, se quedó a vivir en la capital francesa y a los 47 años se transforma en una estrella internacional de la canción porque tiene esa voz tan particular, esa forma de cantar muy diferente a todo lo que se había conocido. Es realmente una diva. Y bueno, para adentrarnos en la música de ella traje 2 temas. El primero se llama África Nossa, África Nuestra, y el segundo es Angola. Bueno, Angola, si bien es otro país, pero bueno, tiene la misma cultura, fue colonia portuguesa, junto con Mozambique también. Y Angola es súper importante para los caboverdianos, incluso por la población angoleña también, que emigró como esclava a muchas partes del mundo. Entonces, África Nosa y Angola, con ustedes, la diva de los pies descalzos, Cesárea Évora. África niña, África Nosa. Eu já clarear, consciência já desanuviar. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor. Para viver na paz e na progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África está a ser feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. De Kentek, Senegal, a Cabermane, Soreul. Sumuya boné, nyari, reu e benelé. Sama gente gi mangi nyan yalla mon mako Africa don ben rew ndax ya di suñu ya Africa Africa Africa jamanga yello jamanga fanan Africa Africa Africa jamanga yello te jamanga fanan. Já chega a hora pra enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor. Para viver na paz e na progresso. África, África, África. África minha, África nossa. África, África, África. Berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nanyi bolo te japante. Punyu japante, gana amdole. Kon sama gente gi mangi nyan yalla wan mako. África don ben rew, ndax modi suñu ya. África, África, África. Jamanga yelo, jamanga ifana. Jamanga yelo, te jamanga ifana. África, suñu, África. África niña, África nossa. África, suñu, África. África niña, África nossa. África, suñu, África. África niña. Broma, era un chiste, pero me parece que son dinosaurios disfrazados de dragones, dice. ¡Están locos! ¡Están locados, me parece! Sí, se enojaron. Lo persiguieron. Sí, y su amigo estaba tirando fuego, el amigo del nene. ¿Te acordás que se hizo amigo de un dragón? De uno solo. Un hielito en la boca para que no le salga fuego. Que en la cueva de un oso. Y se hizo de noche porque el oso le dice que el animal ese es un oso. y le empezó a decir cosas para que se duerman. ¿Ya te acordás? Fue por un caminito y vio a una liebre y creía que estaba acompañando a su casa y sí, estaba acompañando. ¿Que quería ser amiga de él, del nene o qué? ¡Está loca! Vida só Deus te viver, paródia de nós machei, sem macama com sabura. És vida só Deus te viver, paródia de nós machei, sem macama com sabura. Angola, Angola, e poça, a minha oscata mata, bem com hora pra banha caminho. Angola, Angola, e poça. Minhos catamatã, me cuar pambanha caminho. Es convivência, desnhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desnhos vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, e força, a minhos catamatã. Vengo ahora para bañar camino. Angola, Angola, y fuerza. Caminos que te matan. Vengo ahora para bañar camino. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos puedes adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. A nivel ministerio. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas. Que van a. Digamos que no van a. ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, algo integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. Encima el chabón le dice, no entiendo. Va a ser un ojo en el cielo que nos va a vigilar a todos. El ojo que mira el magma, dice Ale. Va a ser un ojo que nos va a vigilar a todos y nos va a dar estabilidad, cordialidad, afecto. Vamos a estar muy bien. Bueno, la que salió con los tapones de punta y es una genia es Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana que le respondió a Trump y le dice lo siguiente. Escuchá, pará la oreja. Entonces ustedes votaron por construir un muro. Bueno, mis queridos estadounidenses, incluso si no entienden mucho de geografía, ya que Estados Unidos es su país y no un continente, para ustedes es importante que descubran, antes de colocar el muro, el primer ladrillo que hay fuera de este muro, 7.000 millones de personas. Pero como no conocéis muy bien el término personas, lo llamaremos consumidores. Hay 7.000 millones de consumidores listos para reemplazar sus iPhones por dispositivos Samsung o Huawei en menos de 42 horas. También pueden sustituir Levi's por Zara o Massimo Dutti. En menos de 6 meses podríamos fácilmente dejar de comprar Ford o Chevrolet y sustituirlos por Toyota, Kia, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, que técnicamente son mejores que los coches que vosotros producís. Estos 7.000 millones de personas también podemos dejar de suscribirnos a DirecTV. No queremos, pero podemos dejar de ver películas de Hollywood y empezar a ver más producciones latinoamericanas o europeas que tienen mejor calidad, mensaje, técnica cinematográfica y contenidos. Aunque parezca increíble, podríamos saltarnos Disney e ir al Parque Xcaret en Cancún, México, Canadá o Europa. Hay otros destinos excelentes en Sudamérica, Oriente y Europa. Y aunque no lo creas, hasta en México hay hamburguesas mejores que las de McDonald's y con mejor contenido nutricional. ¿Alguien ha visto las pirámides en Estados Unidos? En Egipto, México, Perú, Guatemala, Sudán y otros países hay pirámides con culturas increíbles. Descubra dónde se encuentran las maravillas del mundo antiguo y moderno. Ninguna de ellas está en Estados Unidos. Lástima para Trump, las compraría y vendería. Sabemos que Adidas está ahí y no solo Nike y podemos empezar a consumir tenis mexicanos como Panam. Sabemos más de lo que crees. Sabemos, por ejemplo, que si esos 7.000 millones de consumidores no compran sus productos, habrá desempleo y su economía se derrumbará dentro del muro racista, hasta el punto de que nos rogarán que derribemos el maldito muro. No queríamos eso, pero si querías un muro, tendrás un muro. Con mi más sincero agradecimiento, Claudia Sheinbaum. Nos vamos al encuentro de una banda multicultural también que se llama Terracota, que está buenísima. Es una banda de Lisboa, de Portugal. ¿Sí? Terracota es una banda que se originó en uno de los barrios de la capital portuguesa. ¿Sí? Mezclan sonidos que vienen de África, de los Caraíbas, de Indias, de Oriente. Mezclan todo. Tiene un ritmo muy, muy, muy lindo. Y la clave quizá sea la cantante Romy o los músicos Junior, Alex, Francesco. Tienen una super banda que mezcla el reggae con los sonidos del Sahel, la música mandinga, el Wazulu, el Chimurenga Sound, que yo paso mucho acá, de Thomas Mapfumo, de Sudáfrica, de Zimbabue, música árabe, ritmos afrocubanos, soca. Tienen una gran variedad de instrumentos que vienen de distintos puntos del planeta. Sí, conga, djembe, deridú. Sí, tienen de todo. Son una banda así, multiétnica y multicultural. Tienen un recorrido impresionante, muy buenos discos. Yo, para que nos vayamos conociéndolos un poco, les traje World Masala. Masala es un condimento, una salsa, un condimento que tiene un montón de condimentos en sí mismo. Es como una mezcla de condimentos. Y World Masala sería la mezcla de condimentos y sabores del planeta, no del mundo. Con ustedes, Terracota. Oh, ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Nos vamos a ir al encuentro de un jelly, un juglar, un cantante, un músico que ha recibido su oficio desde su abuelo, que era un reverenciado mago y brujo, jelly, unos músicos increíbles. ¿Sí? El nieto se llama Basekú Kuyate, tiene una banda que es el Ngoni Ba, Ngoni con NG, Ngoni Ba. Tienen un repertorio propio, ¿no? Es propio de la región donde nacieron, es en Ségou, es en Mali, y es un lugar donde nació el blues, según Taj Mahal, que anduvo viajando ahí por África, y dice que ahí en Ségou, cerca de Timbuktu, nació el blues. El Ngoni es característico de Malí, también se puede encontrar en otras zonas, ¿no? Porque entre Marruecos y Nigeria. Es un pequeño instrumento de 3, 4, 5 y hasta 7 cuerdas, utilizado en toda esta zona de África Occidental. Lo podríamos describir como una mezcla de guitarra y de laúd, una especie de banjo, ¿sí? Con cuerdas de hilo de pesca, con cuerdas de nylon. Y da registros muy altos, ¿sí? Para tocarlos así con percusión con el dedo pulgar, como pasa con el banjo. Bansumana Sisoko fue hasta 1987 el máximo exponente, y cuando tocaba en Radio Nacional de Malí se paralizaba el país para escucharlo, ¿no? Era Bansumana Sisoko o Sisoko. Pero bueno, cuando aparece este chico, Basekú Kuyate, sacó un disco al principio que se llamaba Ségou Blue, y bueno, ya la gente paró la oreja, lo empezaron a escuchar. Y ahí ya tiene un cuarteto de Ngonis, de estos instrumentos. Y bueno, consigue disco del año, mejor grupo africano, el premio de la BBC, Radio de World Music del 2008, el premio. Pero ya antes había trabajado con todos los maestros. Se había dado el gusto de grabar para Ali Farka Touré. Había grabado con Toumani Diabaté, con la Symmetric Orquesta. Había grabado con Yos Undur, con Taj Mahal, con Didi Bridgewater. Bueno, un pibe que se lo disputaban todas las bandas africanas del momento, porque bueno, es un talento, un interesantísimo músico joven que tiene, bueno, el gusto de recrear esa historia que viene de abuelos a nietos y darle una vuelta de tuerca y hacerlo mucho más moderno, ¿no? Este instrumento, el Ngoni, muchas veces se lo toma como un antecedente del banjo, ¿no? El banjo americano. Y es un instrumento que es habitual entre los brujos africanos, los cantadores de historia, los griots o los jellies. Y cuando Kuyate se va para Europa, se va con Toumani y empieza a tocar la cora en el disco ese de Vente pa' Madrid, que grabaron con Ketama y con los flamencos, que fue una mezcla de africanos y flamencos, que está muy bueno, yo he pasado alguna vez. Pero bueno, ahí se consagró como la nueva promesa de la música africana. Traje un tema para que lo vayan conociendo. Es Basekú Kuyate con su banda, con Ngoni Ba. Tediani Yalaban se llama el tema. Con ustedes Basekú. Yeah. el último mensaje del perro. En una siesta en la pampa, soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero, para que lo ahorque en una higuera. Cuando llego a la higuera, veo que por debajo pasaba una acequia. Entonces elegí ahogarlo. Ceñí la cuerda en su cuello y con la otra mano hundí su cabeza en el agua. El perro se retorcía hasta que de pronto empezó a cantar en versos. Solo me acuerdo del último. Y decía: y cuando ya no esté al alcance de tus manos, el viento traerá mi voz y entre las nubes del atardecer verás mi color. Y su cabeza se disolvió en mis manos. Y ya que estábamos descubriendo músicos nuevos que no he pasado en el programa, nos vamos a ir al encuentro de Cheikh Law, un músico senegalés. Bueno, tiene muchísimos viajes musicales porque ha surcado el continente. Es un tipo súper espiritual que ha mezclado todas las influencias de la música africana en su persona, ¿no? Él dedicó su música y su vida a Baye Fall. Es una variedad senegalesa de lo que sería el Islam, del mundo musulmán, ¿no? La creencia musulmana. En Senegal se llama Baye Fall. Y este es un músico que consagró su vida a esto, ¿no? A esta variedad religiosa. Él forma parte de una fraternidad islámica que es el moridismo, que se estableció por Bamba, que era Cheikh Amadou Bamba Beke, a fin del siglo XIX. El moridismo surgió de la lucha nacionalista entre los senegaleses y los colonizadores franceses, ¿no? En esas guerras tremendas que luchaban los pueblos originarios de ahí. Bueno, el guerrero máximo era Bamba este, y luchaba contra las autoridades e inspiró a este movimiento, el moridismo, que inspiró una armada insurrección, ¿no? El discípulo principal de Bamba es Cheikh Ibra Fall, también conocido como Lam Fall, ¿sí? Y él es el que estableció el movimiento que lleva su nombre. Bueno, el músico este, Cheikh Law, empezó cuando creció, hablaba la lengua bambara de Malí y el Wolof de Senegal. También por el mundo colonial y la dominación también sabía hablar francés. Su papá era de una larga ascendencia de moravitos y desde muy chiquito abandonó la escuela cuando era muy muy chico por la pasión por la música, ¿no? Pasaba horas tocando la guitarra, la batería, con todo tipo de instrumentos prestados. En la adolescencia escuchó muchísima música, sobre todo rumba congolesa, que era muy popular en África en aquellos años. También música cubana, que estuvo de moda en África del Oeste durante los años 50. Y en los 70, más o menos, cuando sus hermanos mayores eran DJs, él también imitaba la música cubana. A los 20 años empieza a tocar percusión con la orquesta Volta Jazz en Bobo Dioulasso. Se dedican a hacer todo tipo de versiones y éxitos de temas africanos, ¿sí? De Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. Se va a Dakar, la capital de Senegal, en 1970. Ahí toca la batería. Para que le saco el volumen de esto porque nos va a volver loco. Bueno, se reúne con una banda del Hotel Sabana, tocando la batería, cantando, haciendo un repertorio internacional. Empieza a trabajar en París como músico de sesión. Bueno, él recuerda esos años como dormir, estudiar, tocar música todo el día y tener muy poco dinero, ¿no? Lo conoce Yos Undur en un momento, en el año 89, cuando producía un disco de Ndiaga Baye, un griot tradicional, y Chuck Loss estaba como músico de sesión, era baterista, corista, y cuando hacía los coros, decía Yosundur, la voz me inundaba, ¿no? Así que le produjo el primer disco, Doxandeme, y cuando escuché la voz dije, wow, encontré algo que es un viaje a través de Malí, Níger, Burkina Faso. Así que, bueno, lo empieza a producir y en un sello muy chiquito, ¿no? Pero bueno, la cinta esta de Doxandeme tuvo gran aceptación, le marcó un nombre a Chuck Loss como un joven talento en Dakar, y empieza a trabajar en los temas de lo que va a ser su segundo disco, que es Ne La Tias, y ese es el disco que traje hoy para que escuchen. Un músico muy, muy religioso, que tiene una carrera larguísima, pero que ha dedicado su vida al Islam y a los credos africanos, ¿no? Elegí para que escuchen hoy este tema, se llama Konya, que es una zona de Turquía, y es algo que tiene que ver con lo musulmán. Con ustedes, Chuck Loss. Bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es absolutamente posible. Aquí, Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo en frecuencia con lo desconocido. ¿Se asustó? No tenga miedo. Son solo dibujitos animados. Vamos a meternos con una banda también muy poco conocida. Se llaman los Dub Inc. Dub Incorporated. Es una banda de Saint-Étienne, de Francia, que nació allá por el 97. Combinan, bueno, diversos estilos, ¿sí? Dancehall, dubs, ska. También rap y hip hop. Tienen dos cantantes. Uno que es de origen árabe. Debe ser, se llama Hakim Bushkur Merija. Y hace es cantante y toca percusión también. Pero tiene otro cantante que es negro, que canta, hace más rap, más hip hop. Hacen una mezcla muy interesante. El que canta en bereber tiene una voz aguda que va subiendo como en, como si fuera la música cabileña, ¿no? Hacen un contrapunto súper interesante las dos voces, una más aguda y la otra mucho más grave, ¿no? Tienen una historia como todas las bandas, ¿no? Amigos que se juntan, que no tienen un mango, que hacen reggae, en reggae francés, que es algo que bueno, en el mundo no tiene tanta pegada, ¿no? Pero bueno, ellos, esa impronta bereber, esa cosa magrebí que tienen, medio árabe, les da una nota de color distintiva, tienen un sonido impecable, son muy muy modernos. Y la verdad suenan muy bien. Yo he pasado alguna vez algún tema de ellos, pero bueno, este nunca. Se llama Survive, sobrevivir, con ustedes Dub Inc. C'est penser qu'il est temps. Car c'est fou, la surveiller sont hostiles. France-Afrique sous contrat, corruption, meurtre, guérilla. Mais comment ces hommes peuvent dormir tranquilles? Angola, Côte d'Ivoire, Rwanda. Et qui font les armes au peuple qui arbitrent leur combat? No. Car du Togo au Gabon, Libéria, le pouvoir est au fou qui corrompt leur chef d'état. Boy, mais ça fait diviser pour mieux régner, manipuler pour contrôler. La France est un empire et elle tient bien à le conserver. Charnier, non, non, le sang a déjà trop coulé. L'esclavage puis les colonies n'ont jamais libéré ces pays de la mainmise du blanc. Est-ce qu'il emmène avec lui? Car tous ces dirigeants ont tué tellement menti. Ils organisent leur plan et cela n'est jamais fini. Tant de larmes et tant de pleurs posés par ces fantômes, posés par tous ces dictateurs. Toutes ces armes, les frères qui meurent, ils viennent prendre le butin. Mais y'a fait une laisse que la douleur. Les mots suffisent-ils? Après précaution, c'est penser qu'il est temps. Car c'est fou, la surveillance sont hostiles. Corruption, meurtre, guérilla. Mais comment ces hommes peuvent dormir tranquilles? Adrkana Sadr Lesh, Adrkana Skadidus, Askadidus, Askadidus, yeah. Adrkana Sadr Ub, Adrkana Skadr Mut, Askadr Mut, Askadr Mut, Bobo. Il believe in Abba, il believe in Gira. Fetti Ababa, Fetti Ababa. C'est la mort d'un homme suivi par celle d'un enfant. C'est la terre des hommes et tout qui prépare. Penser qu'il est temps. Car c'est fou, la surveillance est hostile. France-Afrique sous contrat, corruption, meurtre, guérilla. Mais comment peuvent-ils bien dormir tranquille? Nous estimons que l'état matériel d'un pays ne serait en aucun cas être d'une hérèse de le dépouiller de ce qu'il considère le bien suprême. Mais c'est la mascarade de ces politiciens, ces bougies inhumaines de tous ces grands assassins. Mais quand ils paradent tous main dans la main, juste, on s'est pensé qu'il est temps. Car c'est fou, la surveillance sont hostiles. France-Afrique sous contrat, corruption, meurtre, guérilla. Et comment ces hommes peuvent dormir tranquilles? Mais les mots suffisent-ils? Car c'est fou, la surveillance sont hostiles. France-Afrique sous contrat, corruption, meurtre, guérilla. Mais comment ces hommes peuvent dormir tranquilles? Caen bárbaro las comadrejas. Recién estaba mirando las noticias que había guardado en la semana y encontré una que me había llamado la atención bastante. Viste que la vida se originó supuestamente. Ay, bueno, hay todo un debate ahí siempre, ¿no? Y lo que se cree es que se originó en sopas, en charcos que recibieron energía, ya sea de un rayo o de agua geotermal, agua muy caliente, donde se combinaron los elementos y formaron moléculas que se pudieron empezar a, bueno, a reproducir, a respirar. Esa es una hipótesis muy antigua de un científico ruso que se llamaba Oparin, que es el primero que empezó a hablar de esto, ¿no? Es hoy es medio que es el paradigma instalado, todos los científicos siempre cuando explican cómo se originó la vida en el planeta lo explican así, en el mar, en la profundidad del mar, en algún lugar donde estas condiciones se dieron, ¿no? Pero hay un descubrimiento en la cordillera de los Andes que desafía la historia científica, ¿no? Es un hallazgo inesperado en lo profundo de los Andes que promete transformar lo que creemos saber sobre los primeros pasos de la vida en nuestro planeta, ¿no? El misterio de la vida en la Tierra sería lo que dice la nota esta que encontré. Un grupo de investigadores puso su mirada en una región inhóspita de los Andes, donde el tiempo y las condiciones extremas preservaron pistas fundamentales sobre los procesos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra. Este descubrimiento no solo ofrece una nueva perspectiva científica, sino que también desafía las teorías más aceptadas sobre el origen de la vida, ¿no? Como te decía, lo que te conté recién de la sopa primordial o los respiradores hidrotermales profundos que dominan el panorama. Pero los Andes, con su entorno extremo, su historia geológica única, podrían reescribir esta narrativa. Las recientes investigaciones han descubierto formaciones geológicas que podrían contener la clave para entender cómo las moléculas orgánicas esenciales lograron emerger y evolucionar en un entorno hostil. La teoría esta hidrotermal, ampliamente aceptada, sugiere que la vida se originó en las profundidades de los océanos, cerca de respiraderos submarinos ricos en hidrógeno, como chimeneas hidrotermales que generaron un entorno químicamente activo, favoreciendo la formación de moléculas orgánicas, ¿no? Sin embargo, en los Andes, con sus características únicas, plantean un escenario totalmente alternativo, ¿no? También por fuentes geotermales, también, y que donde podrían haber generado las primeras moléculas del planeta. O sea que hoy, con radiación ultravioleta o cambios drásticos de temperatura, podrían haberse originado, interactuar y evolucionar, ¿no? O sea que, bueno, se suman los Andes como uno de los posibles generadores de la vida en el planeta y no solo los océanos. Empiezan a llegar notas sobre gente de ahí de Lago Puelo y del Bolsón. El chico que se iba a comunicar con nosotros parece que están sin internet, están con un despelote bárbaro por el tema del incendio. Han perdido todo, el chico que se iba a comunicar perdió la chacra, la casa, todo. Ahí lo etiquetaron en alguna publicación para ver si accede desde ahí, nos llama. Y si no, bueno, quedará pendiente, pero la información ya está dada porque hablamos un montón del incendio y de lo que está pasando por allá. Nos vamos a ir a encontrar con una fanfarria. Las fanfarrias son bandas de bronces que tocan instrumentos, por supuesto, de viento, trompetas, tubas, trombones, que se originaron en los estados-nación allá a fines del siglo XVIII, cuando los estados se conformaron en naciones, y las bandas militares legaron esos instrumentos al pueblo y se generaron bandas en cada pueblito de Europa del Este y muchos países de Europa también. Y eso también, por supuesto, todo folclore pasa por los conquistadores hacia los países conquistados, y por eso las bandas militares también con sus instrumentos de viento llegaron acá a América. Y en Bolivia hay toda una tradición, Bolivia y los países andinos, hay una tradición enorme de estas fanfarrias, de estos grupos que tocan sayas, caporales y que van bailando por la calle tocando la música típica de ellos, ¿no? Hay una banda francesa que se llama La Belle Image, yo he pasado alguna vez acá, que estuvo más de 10 años recopilando el repertorio de danzas de 4 países de América del Sur, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y bueno, es una banda que tiene una coreografía ambulante muy muy buena, que se creó en el 2004 en el Formó du Brest, ahí en Francia. Y también tocaron mucho en Suiza, en Bretaña. Y se creó para una exposición de arte callejero de Bretaña. Y ellos empezaron ahí a tocar. Y bueno, después viajaron a Santa Cruz, a Cochabamba, a Oruro, a La Paz. Y ahí empezaron a aprender todo lo que tenía que ver con el folclore boliviano y con los temas típicos, ¿no? La Belle Image es una banda que hoy toca en muchos de los festivales internacionales de música étnica en el mundo, los festivales WOMAD. Es una banda súper grosa. Nosotros hemos escuchado alguna vez temas. Pablito Merola me trajo también varios temas de ellos. Elegí Chuqueago Marca, que es el que más me gusta, como para tener un poco de Bolivia acá. We'll be right back. quíteme el zapato izquierdo porque me está apretando. Aquí Smart. Maxwell Smart, agente 86. Repórtese al cuartel inmediatamente. Un momento, ¿quién es? Soy tu jefe. ¿Quién más hablaría tu zapato? Bueno, no es por demás ser precavido. ¿Sería tan amable de darme la contraseña? ¡Una emergencia, Max! ¡No tenemos tiempo! Insisto en que primero me dé la contraseña. Te lo repito, Max, soy tu jefe. Si no puede darme la contraseña, entonces dígame el número de la codificación secreta, caballero. Mi vida depende de ello. ¿Te presentas inmediatamente o te pondré en la calle? Perfecto, ahora sí lo pude identificar, jefe. Perdone, tengo prisa. 99, el jefe te llama por el peinófono. Gracias, 49. Nos vamos a ir al encuentro de una banda que sintetiza y simboliza todo lo que es el espíritu de la mestiza, es ese mestizaje permanente de las músicas del planeta, son los Radio Tarifa, los hemos escuchado infinidad de veces, me gustan muchísimo. Tarifa es un cabo, un accidente geográfico en España, que es la parte más cercana a África, el pedacito ese que del Peñón de Gibraltar, ahí, el cabo de Tarifa es la parte más cercana. Y bueno, es lo que une estos dos lugares, ¿no? Y simboliza un poco lo que tiene que ver con ese mestizaje, ese viaje de ida y vuelta de lo que es la música hoy en día, pero también abrevando en lo que son la música andalusí, la música bereber. En la antigüedad, todas las caravanas que viajaban por el mundo antiguo llevaban y traían todos los conocimientos, los pocos libros impresos que había, muchas veces en papiros, los hechizos y los remedios de los brujos o de los médicos que viajaban de un continente a otro, el intercambio cultural y comercial que se establecía desde los oasis del Magreb y del desierto del Sahara a todo el mundo islámico del norte de África, al Sahara Occidental y de ahí a España, ¿no? Por Marruecos, por el Sahara. Y todo ese contacto generó una cultura, una música. No te olvides que África, los moros, invadieron España 8 siglos. 800 años estuvieron viviendo en España los moros y solo fueron derrotados más o menos en la misma fecha que España descubre América, ¿no? En 1492, el Cid Campeador y toda esa historia de los reyes mandando a sus guerreros en contra del moro y tratando de recuperar la tierra, la reconquista de lo que era la tierra española, del sur de España, donde estaba la Alhambra, Granada y todo eso. Pero también hay un folclore europeo muy muy antiguo que tiene que ver con la Edad Media, con la música de los juglares, de los trovadores y troveros, del país de Oc, de Occitania y de la Provence francesa. Hay un montón de música que también llegó a España. Y bueno, de esa mezcla, ¿sí? Esa mezcla con todo esto que venía del Magreb originó una de las fusiones más interesantes de la historia de la música española, ¿no? Radio Tarifa es la unión de varios músicos, sobre todo de Efraín Dueñas, que es un músico increíble, ¿sí? Que, bueno, con Vincent Molino, un tipo que toca todo lo que se le cruza, instrumentos de viento y tal, y un cantaor que es Benjamín Escoriza. Los dejo con Radio Tarifa, La Mosca. Que donde me vino a picar, ahí debo. Bueno, estuvimos en vivo, somos La Mestiza, esto es Radio Las Chacras 104.9 con Ale Garrido en los controles. Estuvimos escuchando música de todo el planeta. Acordate que el programa también sale, bueno, sale martes de 8 a 10, jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras. El 2024 tiene un récord de inmigrantes muertos o desaparecidos en el mar, en las rutas hacia España, de esto que veníamos hablando recién, del Magreb y de toda la influencia. Hoy Europa, el primer mundo, es la Meca, es el destino para toda la gente que quiere emigrar de los países pobres, del conurbano europeo, de todo lo que tiene que ver con las fronteras más allá del Mediterráneo, y van en pateras, en barquitos muy precarios y tratan de ir hacia esta región y bueno, tienen el récord y de eso habla el último tema que elegí del programa. Se llama Papeles Mojados, es de la banda Chambao. Chambao es la banda de flamenco chill out de la Mari, una cantante increíble que se hizo muy conocida al cantar con Lila Downs, pero tenía todo un recorrido previo y esta es su banda. Se llaman Chambao y en este tema, Papeles Mojados, habla de eso, de los inmigrantes que mueren en el mar Mediterráneo todos los días y a nadie le llama la atención. Nos escuchamos y nos seguimos acá en esta hermosa radio FM Las Chacras. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي